Podríamos estar en la BBC de Londres. Kick off with Nabila Ramdon. O en la radio italiana. Buongiorno. Pero preferimos quedarnos a dar una mano en Nacional Rock. De 0 a 2. Diario del futuro. Diario del futuro. Un programa con buena gente. Trece minutos pasaron de la una de la mañana, seguimos aquí en Nacional Rock haciendo Diario del Futuro, nuestro programa número 250. No sé si son las bodas de uranio o de plutonio enriquecido, pero algo vamos a festejar. Sí. Le damos la bienvenida a Diego Girau, que se sumó hace unos minutos en la operación técnica del equipo. Y le mandamos un abrazo también a Lewol, que nos manda un abrazo. Nuestro compañerazo. Compañero. Por los 250 programas. Muy bien, hace un rato decíamos que hoy Martín Pérez nos traía dos entrevistas, dos en este programón. Ya pasó la primera hace un rato, el humorista chileno Rafael Gumucio, y lo que toca ahora es una entrevista con un tipo del cual yo leía cuando era muy pequeño, así que un poco me emociona. Vamos a hablar con, estábamos comunicados con Fernando Calvi, historietista, que está presentando esta noche de viernes, esta tarde noche, en realidad a las 19:30 en el patio del Liceo, va a estar presentando su, no sé si es el primer libro, pero sí es un librazo. En este sentido es la compilación de los dos altavistas que presentó Calvi en la revista, que fue publicando en la revista Fierro. ¿Es tu primer libro, Fernando? ¿Tu segundo? ¿Tu cuarto? Estrictamente, sí, sería mi cuarto, creo, okay. Algo así. Están los dos de Bosque Negro. Cierto. Buenas noches, Fernando. Antes que nada, gracias por atendernos a esta hora. Es verdad, tenés los dos de Bosque Negro. ¿Y cuál es el que me está faltando en la cabeza? Y hay uno de Bruno Helmet. Pero digamos que este es como el primer gran libro, ¿no? Es sí, el primer... sí, es otra cosa, sí. Es otra cosa porque Altavista también es otra cosa, me parece. Sí, sí, Altavista es otra cosa, es como una primera historieta más madura, supongo, en otro tono. Sí, tiene algo muy particular, estaba leyendo los textos, porque además de compilar el libro muy bien presentado por la gente de Hotel de las Ideas, que es la editorial que sacó el libro, además de tener todas las historias, tiene bastante textos al comienzo y al final, presentaciones, ¿qué sería? Hay dos presentaciones, de una de ellas firmada por Juan Sasturain, y después hay varias recomendaciones hacia el final, que completa un buen corpus de pensamientos alrededor de Altavista que te dejan bastante pensando también de esa... Es una historieta extraña, porque parecería ser hermética, pero al mismo tiempo no lo es. Juega casi al mismo tiempo en un ida y vuelta entre el hermetismo y la sencillez de la aventura, digamos. Sí, los textos son amigos que escriben, no sé, a mí me pone muy contento, sobre todo porque es toda gente que estuvo conmigo en los 4 años que duró Altavista, que hice Altavista. Estamos hablando de Mariano Lucano, con quien uno de los directores de Barcelona, con quien estuvimos hablando aquí en Diario del Futuro, Lautaro Ortiz, el secretario de redacción de La Fierro, Quique Alcatena, Diego Paredes, Alejandra Lunic, entre otros, son los que escriben sobre Altavista. Sí, es eso, es gente amiga, es gente aparte que respeto mucho su laburo, su juicio, me interesa, y nada, somos medio una barra y me dieron el gusto de escribir lo que originalmente iban a ser simplemente algunas frases para poner en la contratapa. Uh-huh. Se terminó transformando en todo ese texto que me parece que es iluminador, incluso para mí. Me imagino cuando hablan de lo que uno ha hecho, es eso que muestran, eso que uno no puede ver, eso de ahí sí se puede usar la palabra del árbol que no deja ver el bosque. A mí lo que me iluminó es el texto de Lucano, que habla, Altavista está formado por varias páginas de 9 cuadritos, y sin embargo, pese a que los cuadritos son pequeños, es verdad que cada cuadrito tiene otra historia casi, es como que es lo que decía, lo que escribe Lucano, ¿no? De que cada cuadrito tiene su historia propia, más allá del hecho de que juntos, como eso suele suceder en las historietas, cuentan una historia. Sí, lo, Para mí, lo más particular que tiene Altavista, incluso en mi propia producción, en relación a mis otras obras, es que en general en las historietas entre un cuadro y el otro pasa relativamente poco tiempo. Uh-huh. Segundos, minutos, cada tanto, horas o un día. Uh-huh. Pero no en Altavista, en cambio, entre un cuadro y el otro pasa muchísimo tiempo. Y muchas veces no sabemos cuánto tiempo. Sí, de hecho uno siempre, el otro día, bueno, más allá de la cuestión de las secuencias y la narrativa, en general, si uno piensa qué es lo que, dónde está la historieta, así como hay quien dice que la música está en los cables, yo te diría que la historieta está en lo que pasa entre los cuadros, digamos. Sí. Entre un cuadrito y el otro, digamos, que ahí está la magia de eso que llamamos historieta. Y en Altavista hay un mundo entre un cuadrito y el otro, y al mismo tiempo están uno al lado del otro, y por eso yo decía que había como entre un hermetismo y la aventura, porque es poético el tono, pero al mismo tiempo el protagonista tiene ese jopo a lo Tintín y le pasan aventuras, digamos. Sí, para mí el chiste de Altavista, para mí la parte hermética de Altavista es la misma que tiene cualquier persona que te cuente una anécdota. Ajá. O una historia. Hay un montón de cosas que no te está contando. Hay un recorte inevitable que está haciendo. Y ese es el chiste. Por eso me parece muy iluminador lo que dice Sasturain sobre que Altavista no tiene otros personajes aparte de Barragán. Eso es verdad, y también es verdad, me interesaba lo que habías dicho al comienzo, esta cuestión de que si es una como una historieta de adultez, y la pregunta es, ¿cómo se te ocurrió Altavista, digamos? No, lo que pasa es que Altavista fue pasando, yo lo conocí a Juan y lo fui a ver a Juan y a Lautaro cuando Fierro llevaba algunos números en la calle, por insistencia de Diego Parés, que me decía que fuera. Y les llevé algunas cosas y les gustaron y quedamos en que hacía algo, en que hacía alguna historieta corta. Yo no me lo tomaba como una fuente constante de laburo, no lo veía así todavía. E hice el primer capítulo como una historia cerrada. Eso es lo que me pareció cuando la leí, que me parecía una historia como única, digamos. Claro, el primer capítulo es un chiste, es una historieta tipo El misterio del cuarto amarillo. Y es una historia de misterio, de habitación cerrada, que a mí me gustan mucho. Y le puse un 1, un poco para compadrear y para tirarme el lance, de decir, bueno, capaz que hago 4. Ok. A lo largo del tiempo. Y surgió más que nada como un ejercicio de estilo. Yo leo mucha historieta, me gusta mucho la historieta. ¿Y cuál era la comparación? ¿Cuál era el chiste? ¿A quién estabas, qué estabas ejercitando? ¿De qué estilo? Claro, a mí me pasa que a mí me da la sensación de que en la historieta en general hay un periodo de la historieta entre finales del 1800 y 1930 que no se revisa. Ok. Que son muy pocos los autores que van a beber de ahí. Vos decís de Popeye, de todas Popeye, esas tiras, de esas tiras finales, sí. De Crazy Cat, del Príncipe Valiente, de las primeras de Tarzán. Sí, sí, de las de Burne, digamos, el señor Burne Hogarth. Y a mí me interesaba toda esa historieta. Uh-huh. Y por eso la idea de que no tenga globos. Okay. Por eso la idea de que no tenga secuencia. Claro. No tiene, por lo menos no tiene la secuencia que habitualmente tiene la historieta. Hay una progresión, pero no necesariamente una secuencia. Entiendo. Y me gustaba jugar con eso como un ejercicio de estilo, de hacer una historieta que sea historieta, pero que juegue con los elementos de otra manera. Y salió Altavista, salió así. Me divertía que el personaje fuera un cúmulo de influencias entre Popeye y Tintín, que me parecen dos formas muy diferentes de contar la aventura. Sí, además, es verdad eso, y además es muy lindo al recorrer Altavista. Yo conté 3 Navidades, por ejemplo, digamos. Y ese es el guiño de que pasaron 3 años. Es como cuando uno lee las historietas y vuelven a pasar. Más allá de las aventuras, hay siempre, cuando uno lee las tiras diarias, siempre hay menciones al paso del tiempo específico de cuando salió esa tira, digamos. Eso es lo fabuloso de laburar para un medio, para una revista, como es el caso de Fierro. Yo, si tengo que entregar capítulo en el mes de diciembre, siempre lo hago de Navidad, esté haciendo la serie que esté haciendo. Claro, totalmente. Y me gusta que me modifique el argumento, inclusive, que me modifique la historia, que llegó la Navidad y yo tengo que llegar con la historia a la Navidad y festejar. A mí me emocionan mucho las historias navideñas. Se nota porque son, incluso te diría, hasta son las más largas de las historias de Altavista. Sí, sí, y a mí me gusta mucho, aparte, me gustaba mucho esa idea que usa Salinger de los hermanitos Glass, claro, que suelen estar separados en el espacio y se llaman por teléfono y se cuentan cosas. Uh-huh. Y quería hacerle un poco un homenaje a eso. Al pez banana, digamos. Claro. Escúchame, Fernando, vas a estar presentando, entonces lo habíamos anticipado antes, pero lo volvemos a decir, el libro se está presentando esta tarde-noche de este viernes a las 19:30 en la librería Moebius, que está en Patio del Liceo, ahí en Santa Fe al 2700. Y exacto, bueno, antes nombrabas a Diego Parés, que fue el que te llevó, el que te incitó a que fueras a la Fierro. Vas a estar en una charla con él en la presentación. Sí, voy a estar con Diego Parés y con Diego Trerotola. Con el amigo Trerotola. A mí lo que más me interesa de todo esto es que dice que está auspiciado por la cerveza Grolsch. ¿Eso significa, sí, que vamos a beber bien, digamos? Exacto. Ah, es una buena aliciente para ir, ¿no es cierto, Sala? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás, querido? ¿Qué tal? Buenas noches. Me sumo acá, me da el pie el amigo Martín Pérez. Sí, es una aliciente, por supuesto. Siempre las presentaciones en el Liceo son muy amables, el lugar es muy cálido. Ajá. Por lo menos cálido para... es que te cagas de calor, no, digamos. Cálido humanamente. Uh-huh. Y si hay una cervecita, es mucho mejor aún. Yo me gustaría preguntarle, Martina, a Fernando, si tus... Recién hablabas hace un ratito de Bruno Helmet, recién Nico Lanto citaba a Megaman, que son gráficamente casos muy lejanos a el Calvi de hoy y de varios años en el medio. ¿Los saltos gráficos, digamos, fueron adrede, fueron saliendo, fueron conscientes? Un poco y un poco. Consciente, sí. A mí en general me gusta que entre una historieta y otra, entre un personaje y otro, el estilo cambie un poco. Y al mismo tiempo cambia la mano, se agregan influencias. Yo además estuve mucho tiempo peleado con el estilo que hacía en los 90. ¿Por qué? Y porque, no sé, porque no me gustaba. Recién me estoy amigando ahora y recuperando muchas cosas de ese estilo y, de hecho, recuperando esos personajes también. No te pelees, Calvi, que la verdad es mejor abrazarse entero antes que pelearse. Totalmente, pero ya hay que pelearse primero para abrazarse después. O sea, si vos fueras un músico, ¿no tocarías en vivo Bruno Helmet, por ejemplo? Hoy sí. ¿Ves? Hoy sí, amigo. Te cagó. Todas estas cosas y un poco más. Además, yo hablaba de la cerveza, pero mañana también vas a sortear, esta tarde de viernes vas a sortear un original. Esto es lo que está anunciado en, sí, en esta charla. Te agradezco mucho esta charla con Diario del Futuro. Fernando, gracias por atendernos a estas altas horas de la noche y gracias también por una historieta como Altavista. No, muchas gracias a ustedes. Quiero agregar que no solo va a haber una rica cerveza, sino también va a haber una señorita que toque el acordeón. Ah, exacto. ¿Y quién es esa señorita? Que con eso no, eso es una sorpresa para mañana. Ah, hay sorpresa incluso. Hay sorpresa, Señor así Calvi, es. La vida se parece cada vez más a Altavista. Esperemos. Estábamos hablando con Fernando Calvi, autor de la historieta Altavista, que esta tarde de viernes a las 19:30 lo va a estar presentando en el patio del Liceo. Bien, tenemos también para escuchar algo de música relacionada. No tanto relacionada, pero sí tenemos una efemérides. Bueno, está bien. Que veníamos olvidando bastante como cierre de esta charla, ¿no es, sí, cierto? Así es. Calvi, ¿estás por ahí todavía? Ah, bueno, no, yo lo escuchaba ahí de fondo y dije... Escuchaba el fantasma. Lo iba a saludar de última. Buenas noches. Y esa es la forma de decirle buenas noches a Calvi, es escuchar la efeméride que nos quedaba, que en este caso es de un artista brasilero que, si no se hubiera muerto en 1990, hoy cumpliría 56 años. Estamos hablando de Cazuza. Bien, y la semana pasada hemos recordado a Renato, un cogeneracional de Cazuza. Sí, exactamente. Renato Russo de Leyenda Urbana. Y si no hubiera muerto en 1990, seguramente estaría escribiendo algo, un tema como este de su disco Ideología. Es un clásico, se llama Brasil. Y encaja muy bien también con este Brasil del Mundial. Bueno, vamos. Cazuza sonando en Diario del Futuro. Brasil.